por ti descubrí que en amor todo está permitido. Si pasa entre cuatro paredes no hay nada prohibido. Por ti descubrí que la piel es la llave de todo, que te abre las puertas del cielo amando a tu modo. Por ti descubrí que el amor no es un arte de muchos, que existen caricias sutiles que saben muy pocos. Por ti descubrí que se puede perder el sentido, que puede llegar sin tu almohada al fin del camino. Porque sin ti me he vuelto un ser inconsolable, y en el amor si no es contigo inconformable. Paso mi vida comparándote, porque nadie sabe lo que tú, porque nadie me ama como tú. Por ti descubrí que una noche no tiene medida, que estando en tus brazos se envuelve llorar de alegría. Por ti descubrí que las manos inventan poesía, que dejan marcada la piel para toda la vida. Por ti descubrí que el amor es la carne y el alma, no hay dicha más grande en el mundo sabiendo ocultarlas. Por ti descubrí que se pueden soltar las amarras y amar sin pensar qué dirán y con todas las ganas. Porque sin ti me he vuelto un ser inconsolable, y en el amor si no es contigo inconformable. Paso mi vida comparándote, porque nadie sabe lo que tú, porque nadie.